Buen día para todos los cibernautas en la red. De nuevo, la palabra de Dios nos acompaña día a día en nuestro caminar hacia la misma salvación y a la perfección del ser humano. En esta ocasión nos corresponde este 12 de julio del año 2009 compartir el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículos 7 al 13. Dice el Evangelio: en aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto, y añadió: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio, y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, empecemos por interiorizar un poco ese texto del Evangelio para este domingo, que es muy rico en su contenido. Se me ocurrió pensar una idea acerca de todo el texto en su generalidad. Somos mensajeros de Dios porque somos personas diferentes. Al leer el texto, uno se da cuenta perfectamente que la propuesta de Jesús de Nazaret, el objetivo del Señor, es organizar una iglesia donde las personas seamos ejemplo para los demás, seamos soporte para la vida espiritual, seamos el modelo de Dios en el mundo. Eso es lo que se pretende, dándoles todas esas autoridades sobre los espíritus inmundos, dándole la capacidad de sanar a los enfermos, de sacar demonios y de hacer otro tipo de maravillas con las mismas personas. Miren qué interesante cómo la Biblia nos dice esa gran misión que podemos realizar en el mundo. Es la misión de ser personas diferentes. Ahí está el punto. ¿Cómo se puede ser una persona diferente? Cuando la sociedad tiene como la tendencia a que las personas propiamente se comporten igual. Parece que a la sociedad no le gusta que las personas sean diferentes, piensen diferente o se comporten de una manera diferente. Toda persona que es diferente siempre será atacada, siempre será criticada o siempre se le interrogará por qué su manera de ser es así tan diferente a los demás. Si las cosas son así en la vida social cotidiana, tendríamos que darle la razón al Evangelio. ¿Por qué la Biblia plantea una persona diferente que no tiene que llevar nada para el viaje? Como dice la Sagrada Escritura, les encargó que llevaran un bastón y nada más. ¿Y qué es un bastón? Un bastón es un soporte que permite que la persona no se caiga tan fácilmente. Un bastón es el soporte de la palabra de Dios. Un bastón es el soporte de la fuerza espiritual. Un bastón le da mucha seguridad a una persona. Por eso es bien interesante ver el texto, cómo se aplica tan fácilmente a la vida cotidiana. Si queremos ser grandes y maravillosos, tenemos que llevar un bastón. El bastón se llama la palabra de Dios, el buen espíritu, la buena voluntad, las ganas de hacer las cosas bien y sobre todo algo importante, ser mejores. ¿Qué significa ser mejor? No significa superar a los demás, porque esa no es la misión de nosotros aquí en la tierra. La misión no es superar a las demás personas. Ser mejor significa cualificarse uno mismo como persona. Ser mejor significa que uno mismo puede ir superando los errores que ha cometido en el pasado y hacer las cosas bien para mérito propio y para el bien de los demás. Ser diferente, como lo plantea la Santa Biblia hoy, significa una persona que se comporta de igual manera, pero es muy diferente en la manera de concebir la vida, de entender las cosas, de tratar a los demás, de vivir como Dios manda en este mundo. Ser diferente significa exactamente eso, la personalidad de la persona que es enviada. Por eso el éxito va a depender del encuentro permanente que sostenga la persona con el Señor. Y entonces va a encontrar que la vida es otra realidad como yo la pensaba antes. Ser diferente es entender que las drogas no es la solución a los problemas. Ser diferente es entender que el alcoholismo no es la solución al sentido de la pasión. Ser diferente es entender que la violencia no soluciona problemas. Ser diferente significa que los valores y las virtudes son solución para vivir en paz y poder cumplir con esa misión. Ahora, cuando Jesús dice que no hay que llevar nada, que simplemente salgan a la misión, que no lleven nada de repuesto, solo una túnica, entonces es para querer indicar que la persona no dependa de lo material. Eso también es ser diferente. Ser diferente es saber utilizar las cosas de este mundo y utilizarlas bien y en la medida justa. Ser diferente es pensar más con la voz de Dios, con el buen espíritu del Señor y menos con las tentaciones que ofrecen los demás. Ser diferente significa el comportamiento mismo de la persona frente a las realidades que la circundan. El Evangelio es bastante expresivo y enfila propiamente a una visión propia de vivir en paz, de ganarse la salvación, de ayudarle a tantas personas, de colaborarle al Señor en esa gran obra. Así pues que ser diferente con respecto a una religión no significa irse al extremo, no significa creer que los demás están equivocados y yo tengo la razón. No significa que porque todos no van a misa, entonces los voy a juzgar. Eso no es ser diferente. Ser diferente es precisamente todo lo contrario. Prestarse más a la caridad, al buen entendimiento, al diálogo recíproco, a la relación mancomunada. Miren cómo es de interesante mirar la Escritura como un medio de vida, como un medio de sanación y de liberación en el espíritu, como un medio del control y autonomía de la propia personalidad. Por eso el Evangelio apunta a que seamos diferentes para que podamos ayudar a tantas personas. Eso, digamos, para terminar, que no podemos decirle a la Iglesia que se revolucione en comunión con el modernismo, ni podemos aceptar tantas ideas revolucionarias que existen hoy en día. No podemos cambiarle el Espíritu de Dios a su buena noticia. Tenemos que entregar a Dios, darlo a conocer, vivirlo primero para poder anunciarlo y decirle al mundo que no novedoso ya lo dijo Dios. Lo novedoso de Dios es la vida diferente que puede ser tomada desde muchos puntos de vista. Bendiciones para todos los cibernautas, muy amables.